Este incidente terrible comenzó cuando un atacante individual circuló su vehículo a través del puente, asesinando a dos personas y lesionando a muchas más personas, incluyendo a tres policías. Este atacante estaba armado con un cuchillo. Luego corrió hacia el Parlamento, en donde fue confrontado por los oficiales de policía que nos mantienen a nosotros y a las instituciones democráticas seguras. Trágicamente, un agente de seguridad murió. El terrorista también fue asesinado de un tiro. El Reino Unido, su nivel de alerta fue aumentado a severo hace tiempo y esto no cambiará. Los valores que representa el Parlamento, la democracia, la libertad, derechos humanos, la ley, comandan la admiración y el respeto de las personas libres en todo el mundo. Es por eso que es un objetivo para aquellos que rechazan esos valores. Pero seré clara hoy, como lo he hecho antes. Cualquier intento para derrotar esos valores por violencia y el terrorismo fracasará. Puedo confirmar que hay tres miembros del público que perdieron su vida en el ataque. Han enviado personas para asistir a los familiares. El atacante fue muerto por un agente de policía. Tuvimos 5 muertos en el día de hoy. No comentaré en estos momentos más sobre el atacante, pero nuestra presunción es que lo inspiró el terrorismo internacional. También debería decir en estos momentos que creemos que 40 personas aproximadamente fueron heridas, incluyendo varios con heridas serias, incluyendo agentes de policía. Nuestra investigación continúa, va a un paso muy rápido, trabajaremos durante la noche. Tenemos cientos de agentes de policía en esta investigación y están enfocándose en la motivación del sospechoso, su preparación y sus asociados. Estamos examinando la escena del crimen, que cubre un área muy amplia. Tomará un tiempo hacer el trabajo duro para recaudar y recabar toda la información. Aquí están las declaraciones, parte de las declaraciones que han dado las autoridades británicas. En primer lugar, la primera ministra Theresa May, que ha dicho, como usted escuchó, que cualquier intento que pretenda derrotar los valores de la democracia será evidentemente abatido. Es una declaración que hizo después de los sucesos trágicos del día de hoy en Londres, y el vicecomisionado adjunto de la Policía de Londres, que da también las explicaciones y el informe más reciente que se tiene al respecto. Una situación que desde luego ha sacudido a la Gran Bretaña, a Europa, al mundo, porque al final de cuentas son imágenes que han circulado por el mundo a lo largo de las últimas horas, estas que ocurrieron hoy en el Parlamento Británico y enfrente, en el famoso puente de Westminster, en donde hubo este ataque, esta agresión contra personas, y bueno, pues todo lo que se ha reportado en las últimas horas. Vamos con Samuel Burke, que desde Londres nos tiene más información acerca de esto, y nos detendremos esta noche a analizar, a revisar lo que ha sucedido en las últimas horas con Susana Seijas desde Londres, colega periodista, y el doctor Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, que tiene que ver con estos temas como especialidad, y bueno, pues hablaremos con ellos en unos minutos más. Pero vamos con Samuel Burke, que nos tiene más información para usted esta noche. El día más fuerte que se ha vivido aquí en Londres desde los ataques en el metro en el año 2005. Un atacante iba en su carro en un puente que conecta el sur de Londres con el norte, justo al lado del Parlamento. El señor iba atropellando a personas en ese puente. Pude acercarme y todavía uno puede ver la sangre en esa calle, algo que, una imagen que prefiero olvidar. De ahí se acerca a la plaza, este atacante chocó con una cerca y de ahí sale de su carro y apuñaló a un policía. Ese policía murió, pero la policía le disparó a este atacante, quien ya está muerto. La primera ministra Theresa May estaba en el Parlamento mientras todo esto sucedió. La pudieron sacar con sus guardaespaldas a través de un pasillo privado. Durante horas hubo pánico y muchas personas atrapadas en sus oficinas, pero ya poco a poco han podido salir y estoy hablando con las personas mientras caminan una distancia más larga de lo típico, ya que las estaciones del metro están cerradas cerca de aquí. Hablo con ellos y me dicen que tienen planeado ir a la casa y volver al trabajo mañana. Así es la costumbre británica, una famosa frase aquí, hay que mantener la calma y seguir adelante. Es de un letrero muy famoso de la Segunda Guerra Mundial y es precisamente lo que hacen los británicos hoy y es lo que harán mañana. El Parlamento se abre a la hora de siempre. Samuel Burke, CNN, Londres. Gracias, Samuel. Siguiendo de cerca y en primera fila esta información que nos envía desde Londres. Aquí en México, el presidente Enrique Peña Nieto emitió comunicados a través de su cuenta personal, bueno, la cuenta presidencial, mejor dicho, de Twitter. Dijo Peña Nieto que, bueno, manifiesta solidaridad de los mexicanos con el Reino Unido y expresamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas. México condena el ataque en Londres y lamenta la pérdida de vidas y personas heridas ocasionadas por este inaceptable acto de violencia. La Embajada de México en la Gran Bretaña activó el protocolo de emergencia para respaldar a nuestros connacionales. No se reportaron mexicanos afectados, pero hubo una comunicación precisamente sobre el incidente reportado hoy por parte de la Cancillería. Hoy las autoridades británicas informaron de que a las afueras del Parlamento de Londres, bueno, pues la Embajada de México en el Reino Unido y su sección consular han activado su protocolo de emergencia para atención a mexicanos y bueno, pues no se ha confirmado ni hay hasta el momento, ni hay ya en este momento de la noche para México ninguna confirmación de este tipo para efectos de los mexicanos. Pero bueno, el mundo está con los ojos puestos aquí del significado y alcance que tiene pues una circunstancia de esta naturaleza de la que hablaremos, como digo, esta noche con nuestra colega periodista Susana Seijas, que se encuentra en Londres y a quien le aprecio mucho que nos tome esta comunicación. Susana, gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches, Tiempo de México. Sí, buenas noches, Carmen. Como estaba comentando nuestro colega, el señor Burke, un día muy triste aquí en Londres, un día que los londinenses de alguna manera siempre temían, pero hoy el temor se hizo realidad. Y eso es lo que pues uno siempre tiene que estar en alerta, pero el día llegó y vamos, la realidad de la persistente amenaza terrorista se hizo realidad, y eso que en uno de los lugares más resguardados de Londres, en el corazón del gobierno, en el corazón de la democracia británica, este fue un atentado muy, muy, muy como enfocado. No solo espantó a los diputados que se encontraban adentro del Parlamento, sino que a muchos turistas y al público general, ¿no?, que se encontraba en las inmediaciones del Parlamento. Susana, a lo largo de estas horas que han transcurrido desde que ocurrieron estos lamentables hechos hasta este momento de la noche, Tiempo de México, ¿qué es lo que los analistas en Gran Bretaña están identificando? Desde luego las investigaciones policíacas y criminales están en curso, pero ¿qué tipo de interpretación, qué tipo de lectura se está dando a un suceso de esta naturaleza? Bueno, primero que nada, se ve la agilidad de las autoridades que respondieron y pusieron pusieron en marcha un enorme operativo contra terrorismo, pero también se están preguntando, ¿podemos poner a todos los policías que tú quieras en la calle? Incluso si amerita la situación, hasta pueden poner militares, cosa que no se ha hecho y que no tienen planeado hacer. Pero cuando alguien como el atacante usa un automóvil como un arma letal, ¿cómo puedes evitar ese tipo de ataques? Esto es lo que nos estamos preguntando aquí en Londres. Totalmente. Bueno, desde luego nos recordó de inmediato a lo sucedido en Niza el año pasado, este ataque donde pues la gente también que iba caminando por la calle fue arrollada por este vehículo en una circunstancia similar a esta, en dimensiones distintas, pero un tipo de ataque frente al que no se estaba preparado, estrictamente hablando, un vehículo andando que decide atacar, arremeter contra las personas. Bueno, pues es esta modalidad, digámoslo así, que ahora se ve en Londres con este ataque en el puente de Westminster. Sí, como vimos tan tristemente en Niza y luego en Berlín, y ahora en Londres ya es una realidad, y como dice el señor de Scotland Yard, de la Policía Metropolitana, llegó un día terrible y tenemos que estar unidos en enfrentar este gran reto. Esos son sus palabras, ¿no? Entonces, el espíritu británico es el que se vio muy, muy, muy como vivo hoy, muy resiliente. Salió Theresa May, salió el alcalde Sadiq Khan, que es originalmente musulmán, de familia musulmana. Pero sin embargo tiene una popularidad muy alta aquí como alcalde de Londres. Empezó en octubre del año pasado. También salió con un pronunciamiento diciendo que Londres no se va a intimidar por estos ataques. Totalmente. Susana Seijas, déjame hacer una pausa, si te parece, y regresamos en esta conversación de México a Londres para esta transmisión de CNN. Volvemos esta noche. Regresamos en esta transmisión de CNN hablando de lo ocurrido en Londres el día de hoy, estas escenas trágicas en donde perdieron la vida varias personas, como se ha reportado. Y bueno, pues el reporte que se da confirma efectivamente la pérdida de la vida de 5 personas. Hay ya estampas y capítulos que se van narrando por parte de la prensa internacional. Por ejemplo, la agencia EFE narra cómo el diputado conservador Tobias Elwood, que se encontraba en la zona donde estaban ocurriendo estos hechos, trató durante varios minutos de reanimar sin éxito a la gente que había sido acuchillado, según el mismo legislador lo narró a los medios. También se habla de que el jefe de la unidad antiterrorista de la Policía de Londres, Mark Rowley, afirmó que se trabaja con la hipótesis de que el agresor actuó inspirado por el terrorismo internacional, si bien no entró en detalles, se rehusó a hacer más comentarios por el momento sobre la posible identidad de este atacante. La primera ministra, Theresa May, abandonó el Parlamento prácticamente de inmediato después del ataque en este vehículo. Ella está totalmente libre de cualquier daño, como se sabe, pero bueno, reunió a su comité de emergencias llamado COBRA, que incluye a sus principales ministros y altos cargos de la defensa y seguridad nacionales. Tras esta reunión, Theresa May compareció, como usted la ve en esta imagen, vestida de negro, frente a su residencia oficial en el número 10 de Downing Street. Hablando de este caso, la localización de este ataque no ha sido un accidente. El terrorista eligió golpear el corazón de nuestra capital, donde gente de todas las nacionalidades, religiones y culturas se juntan para celebrar los valores de la libertad, la democracia y la libertad de expresión, dijo Theresa May en este mensaje en Downing Street. Como digo, el jefe de la unidad antiterrorista dice que trabajan con la hipótesis de que este agresor actuó inspirado en el terrorismo internacional, una expresión suficientemente amplia como para ser interpretada por los expertos. Gracias esta noche al doctor Benjamín Ruiz Loyola, que está en este enlace y esta transmisión de CNN. Gracias, doctor, por estar aquí para analizar y hablar de este tema. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A la orden. Al contrario, bueno, me detengo en esta frase, así de grande. El terrorista pudo haber estado inspirado por actos similares de terrorismo internacional, es parte de las hipótesis. ¿Qué se puede decir, doctor, con la información disponible hasta este momento, con los elementos que hoy cuenta la policía británica y las sociedades? Bueno, hacia la opinión pública ha habido en realidad poca información, porque es lógico que la policía esté llevando a cabo sus investigaciones y que no quieran de alguna manera dar información que pudiera entorpecer el resultado de las investigaciones. ¿Qué podemos pensar? Que sí, efectivamente puede haber sido una persona que a la vista de tantos atentados que ocurren en diversos lugares, pues simplemente decidió llevar a cabo uno de motu propio. Pero aquí la cuestión interesante es, ¿hubo alguien que le ayudó o lo planeó él solo? Porque las perspectivas hacia el futuro son cada vez más complicadas. Ya no fue un camión de gran tonelaje, sino fue un coche normal el que se arrojó contra la gente. Dentro de las varias cosas que podemos mencionar, es que uno de los escenarios más complicados que se plantean todas las fuerzas antiterroristas en el mundo es la posibilidad de que, así como antes los coches se utilizaban llenos de explosivos, y digo antes esto para hablar de el tiempo que ha pasado y se sigue utilizando la misma técnica, pero ¿qué ocurriría si el coche, en lugar de estar cargado con explosivos, estuviera cargado con, por ejemplo, cloro, que de repente se abriera la válvula del tanque de cloro e ir rociando con cloro a toda la gente que estuviera cerca? O peor aún, sarín. No está lejos de la posibilidad de que un grupo terrorista pudiera acceder al sarín. Ya se demostró en 1995 en Tokio, cuando la secta Aum Shinrikyo hizo uso del sarín en el metro de Tokio, o bien que fuera, en lugar de estar dispersando un agente químico, un agente biológico, un virus mejorado. Obviamente podemos decir esto suena un poco a ciencia ficción, a novelas de James Bond o alguna cosa así, pero precisamente este tipo de escenarios es el que preocupa mucho a todas las fuerzas antiterroristas, porque no hay manera de controlar. Es decir, ¿cómo podemos controlar a los miles de automóviles que circulan en las grandes ciudades para verificar que quien lo maneja sea una persona que no tenga, vamos a decirlo así, malas ideas? ¿Cómo vamos a comprobar que no haya nada riesgoso en los automóviles? Entonces, es una opción sumamente complicada. Y yo creo que es algo con lo que está trabajando la policía londinense. Verificar que no haya habido ninguno de estos elementos químicos o biológicos para poder descartar entonces algunas cuestiones y enfocarse más hacia la personalidad del sujeto. Estaremos en esa parte también siguiendo las informaciones, porque efectivamente no se ha conocido la identidad, no tenemos más elementos que los que hemos aquí compartido con el público, pero faltan muchas preguntas por responderse, si había algún tipo de indicio o elemento para saber de quién se trata este agresor. Y bueno, de todo esto desde luego tendremos que ir sabiendo a lo largo de las horas y los días. Susana Seijas, Benjamín Ruiz Loyola, permítanme ambos hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Seguimos con ustedes. Bueno, regresamos en esta parte final. Susana Seijas, doctor Benjamín Ruiz Loyola, para cerrar este programa. Bueno, llega este ataque, sucede este ataque en momentos particularmente importantes para Gran Bretaña. En el caso de Escocia, el atentado también afectó al Parlamento escocés, que aplazó, por respeto a lo sucedido, el voto que iba a celebrar para decidir si respaldaba un nuevo referéndum de independencia, por un lado, y muy cerca, Susana, también de este proceso proceso del Brexit, que también en Gran Bretaña desde luego atrapa la atención. No digo que esté relacionada una cosa con la otra, no lo sabemos, pero digamos el contexto que vive Gran Bretaña en este momento es especialmente importante, histórico, para decirlo claro. Sí, lo dices exactamente como es un momento clave para Gran Bretaña. Se encuentra a días de dejar a la Unión Europea. ¿Y qué significa esto? Que Inglaterra va a estar mucho más sola que antes sin el respaldo de la Unión Europea. Y ese es un momento en donde estas naciones tienen que estar juntas, no irse cada quien por su lado. También es muy probable que ahora el gobierno británico imponga medidas mucho más severas contra migrantes, y que no solo los políticos aquí en Gran Bretaña, sino el propio Trump utilice el terror que hemos vivido aquí en Londres para aumentar las medidas antimigratorias. Entonces no es solo aquí en Inglaterra, pero el impacto se va a ver en todo el mundo. El impacto es indudable, Susana, desde luego. Hay que decir que Theresa May comunicó que su gobierno mantiene, a pesar de estos hechos, su alerta por terrorismo en un nivel considerado severo, que es el cuarto grado en una escala de 5, en el cual se encuentra desde agosto de 2014. Así que es un dato importante en donde mantienen la calma los británicos a pesar de esta situación tan grave, pero mantienen su identificado nivel de severo, el número 4 en esta escala. Nos despedimos, Susana, Benjamín, doctor Ruiz Loyola. ¿Con qué nos despedimos, doctor? Usted hizo mención de algunas posibilidades del tipo de ataques que podrían venir. ¿Cómo cerrar este programa con una circunstancia de esta naturaleza? Yo lo que diría es que no nos inunde el pánico. A lo mejor en ese momento estamos pensando que hay falta de información porque ya ha pasado por lo menos 12 horas y no sabemos el nombre del perpetrador. Pero tenemos que entender que se tiene que guardar el nombre hasta que avancen las investigaciones, porque si no actuó solo, hay que conocer su círculo, y si se da a conocer el nombre de esta persona antes de llegar a ese círculo cercano, pueden escapar algunos de ellos. Entonces, primero tiene que conocer cuál era el entorno en que se movía, con qué gente hablaba, con qué gente contaba, y entonces yo creo que vamos a tener falta de información por lo menos durante un día y medio más. Pero lo único que... Por lo menos, sí, yo creo que la recomendación es tenemos que seguir viviendo como lo hemos hecho siempre. Se nos acabó el tiempo, doctor. Perdóneme que le interrumpa. Doctor, se me acabó el tiempo. Tenemos 10 segundos y ya no nos da tiempo para la idea. Gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, si me lo permite. Gracias, Susana. Gracias, doctor Luis Loyola. Y estaremos en contacto con este tema. Hasta la próxima. Buenas noches. Se acabó el tiempo.